Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta primera clase de nuestro curso de autoconocimiento, un curso que yo tenía muchas ganas ya de preparar y de presentar aquí en Kaizen y que, bueno, pues tuvimos la oportunidad de hacerlo y aquí estamos. En el día de hoy vamos a conversar sobre la importancia que tiene conocernos a nosotros mismos en las diferentes dimensiones que tenemos los seres humanos. ¿Para qué? Para que al conocernos aprendamos a regularnos frente a las situaciones que cada día nos pueden ocurrir. He ahí la importancia o una de las importancias que tiene el conocerse. Quiero que ya sea o en este momento pares este video o luego que termine esta lección, detengas el video, descargues la plantilla que te he dejado en Word con unas preguntas reflexivas para que puedas contestarlas. Puedes contestarlas directamente en el documento, puedes contestarlas a mano o simplemente puedes reflexionarlas. Son preguntas que despertarán en ti la conciencia con referencia a algunas áreas de tu vida que quizás no te has detenido a reflexionar. No es un test mágico ni nada por el estilo, ni es un test validado. Son una serie de preguntas que se te hacen para que tú puedas reflexionar sobre ellas, simple y sencillamente, y que te abran quizás la curiosidad para luego, a través de las lecciones que tendrás en este curso, puedas ir respondiéndolas o simplemente aprendiendo más sobre lo que tiene que ver contigo y con el ser humano también. Bueno, hablar de autoconocimiento y una de las partes más importantes del por qué conocernos, como dije al inicio de esta lección, es saber autorregularnos frente a las situaciones que nos ocurren. ¿Ya? ¿Cómo vas tú, por ejemplo, a lidiar con una situación X si tú no sabes cuáles son tus cualidades o cuáles son tus fortalezas o cuáles son tus debilidades? A veces pensamos que podemos hacerlo todo y hay un mito en el mundo de la autoayuda de que nosotros podemos hacer todo lo que queramos si queremos. Y por el simple hecho de nosotros querer hacer las cosas, podemos lograrlas. Bueno, la realidad es que no es tanto así. Hay matices y lo más importante para darnos cuenta de si somos capaces de hacer algo o no es conocernos. ¿Conocernos en qué área? En las diferentes áreas humanas. En psicología, que es la ciencia que estudia el comportamiento y los procesos mentales, nosotros hablamos de la dimensión biológica, que tiene que ver de cómo está configurado nuestro organismo, del tema que tiene que ver incluso con genética y la transmisión de patrones y de condiciones fisiológicas que vienen de generación en generación, la parte biológica. Luego está la dimensión psicológica, que envuelve todo lo que tiene que ver con comportamiento, con formas en cómo razonamos, cómo pensamos y llegamos a conclusiones. Y luego entonces tomamos decisiones que nos afectan en nuestro día a día, para bien o para mal, y está la dimensión social, cómo el entorno nos afecta directamente y cómo nosotros podemos también afectar el entorno. Esas son las tres grandes dimensiones del ser humano que ha estudiado la psicología, es decir, la psicología ha estudiado al ser humano en esos tres grandes ámbitos y ha podido llegar a algunas conclusiones sobre por qué actuamos como actuamos, pensamos como pensamos, porque tenemos ciertas tendencias a hacer algunas cosas, otras tendencias a no hacerlas, y ha podido dar respuesta, digamos que tentativamente, a algunos patrones de conducta. La psicología, aunque se basa, o digamos, bueno, sí, se basa en el método científico, pues hay muchas cosas que todavía no ha podido demostrar. Eso no quiere decir que existan o que no existan, simplemente no ha podido demostrarlo, pero se siguen haciendo constantemente investigaciones, estudios a través de la metodología de investigación o el método científico para comprendernos más. En la medida en que tú amplíes tu conciencia y tu conocimiento sobre por qué piensas como piensas, por qué actúas como actúas, cuál es la configuración biológica que tienes y cómo el entorno te afecta y cómo afectas tú el entorno, pues naturalmente tendrás mejores capacidades o tendrás la decisión de fortalecer las capacidades que necesites fortalecer o desarrollar nuevas habilidades para enfrentarte mejor a tu realidad. Aquí el objetivo de este curso es que tú aprendas a regularte y que conociéndote sepas para qué das y que entonces comiences a trabajar en ello. Es por eso que nosotros vamos a tener una mezcla entre teoría y prácticas. Ya en esta primera lección ya tienes preguntas reflexivas. Me encantaría que si quieres que las socialicemos o que si tienes dudas al respecto, pues me lo haces saber en nuestra comunidad. Recuerda que ahora hemos movido a la comunidad de Kaizen también a la comunidad Sasuke. Tenemos un espacio ahí en Discord. Únete si no lo has hecho. Te voy a dejar el enlace directo para que te unas a nuestro servidor, a nuestra red social nueva. Y vamos a este viernes, bueno, este viernes, esto es grabado, pero vamos a tener en los próximos días un encuentro para socializar las preguntas que te dejo a continuación. En el caso de que haya pasado esa fecha, naturalmente tienes el espacio de que socialicemos eso por la misma comunidad y podemos agendar otra fecha también. Así que espero que puedas aprovechar este curso y que pongas en práctica todo lo que aquí veamos. Así que gracias, bienvenido, bienvenida a este curso de autoconocimiento. Chao.